Que me dejó Luz Marina, tiene en su pecho un cristico que pende de su cadena, tiene el pelo largo y debajo el brazo carga los libros, porque yo la quiero y lo tengo guardado con gran cariño. Tiene el pelo largo y debajo el brazo carga los libros, porque yo la quiero y lo tengo guardado con gran cariño. Padre lo supo que ella me correspondía, eso le trajo un disgusto y entonces no la veía. La sacó del pueblo y con mil parapetos cargó con ella, pa' que me olvidara llegó a Bogotá y la puso interna. Pero no sabiendo que cuando se quiere no importa freno, seguiré subiendo que tarde o temprano será mi suegro.